Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. Hace 4 años, la Coalición por una Radiodifusión Democrática propuso los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Estos 21 puntos pueden ser la base para una nueva ley de radiodifusión que presenta hoy la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. América Latina, acompáñenos en esta primera edición de Aler Contacto Sur. Vos sos fabricante de clavitos de goma. Y para fabricar tus clavitos de goma, necesitas comprar la materia prima. La goma. Si vos podés elegir entre gomas, gomitas y gomazos de muchos productores diferentes, seguro que tus clavitos de goma van a salir mejor porque elegiste lo que más te conviene. Pero si solamente podés elegir un gomazo, estás en problemas. La calidad de tus clavitos de goma no va a ser la que esperás. En comunicación pasa eso. No te queda otra que ver, escuchar, leer lo que unos pocos deciden que veas, escuches, leas. Los resultados están a la vista. Llame ya para entretenerse mirando. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Las radios comunitarias en Argentina y las organizaciones sociales están a la expectativa de lo que hoy pueda presentar la presidenta Cristina Fernández. Se necesita ya una nueva ley de radiodifusión que deje atrás la que rige y viene de la dictadura militar. Tomamos contacto con Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, para que nos dé más detalles. Pepe, buenos días. Hola Carlos, buen día, y así es, hoy es el día muy esperado por las organizaciones sociales, por las radios comunitarias, por organizaciones de derechos humanos, por trabajadores de los medios de comunicación que vienen luchando hace años porque se modifique, se reemplace la ley de radiodifusión que está vigente desde la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla. Hoy la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a presentar en un acto público en la ciudad de La Plata, muy cerca de la capital del país, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, el proyecto de ley de radiodifusión, que se llamará Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que va a contemplar la propuesta de los 21 puntos por el derecho a la comunicación que elaboraran en el año 2004 la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que integran todas estas organizaciones que mencionábamos al principio. Vamos a escuchar lo que nos decía Daniel Fossaroli, nuestro compañero presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, sobre la importancia de que un gobierno tome la propuesta de las organizaciones sociales. Los 21 puntos por una ley de radiodifusión de la democracia lo venimos construyendo con un montón de organizaciones hace más de 4 años. Esto no es un regalo del cielo, ni es un regalo de esta presidenta y de ningún presidente. Esta es una lucha nuestra que hoy este gobierno lo toma y en buena hora lo propone para debatir en la sociedad y para que exista la posibilidad de que se convierta en una ley. Pero esto no es un proyecto del gobierno, esto es un proyecto nuestro, es un proyecto de la sociedad civil, es un proyecto de ley que se viene peleando desde los comienzos de la comunicación popular en el país, porque desde que empezamos a decir que nosotros teníamos derecho y la ley nos negaba ese derecho, es cuando empezamos a pelear diciendo que la ley era la que estaba equivocada y no nosotros. Declaraciones de Daniel Fossaroli, presidente de Farco, a nuestros compañeros de la Red de Comunicación Indígena. Luego del acto de presentación de este proyecto de ley que se va a realizar hoy, se va a abrir un periodo de audiencias públicas de debate que se van a realizar en distintos puntos del país, y luego recién el proyecto va a ingresar al Congreso Nacional para su tratamiento y su aprobación. El acto va a ser hoy a las 18 horas de Argentina, 16 horas de Ecuador, y vamos a estar transmitiéndolo desde Farco, desde las radios comunitarias de Argentina para toda América Latina y el mundo a través de Aler Satelital. Es todo desde Argentina, volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Muchas gracias, Pepe, por esta información. Resaltar entonces lo último que señalas. A las 4 de la tarde, hora de Ecuador, se estará transmitiendo las actividades en Argentina que comienzan, según hora de Argentina, a las 6 de la tarde. 4 de la tarde, hora de Ecuador. Todos haciendo cuerpo para que exista ya una nueva ley de radiodifusión en Argentina. Diario, la tercera diario. Vean cómo los integrantes de la casa del gran tarado se comen los mocos, diario. Y mientras vemos las imágenes, señor director, vamos a decir que el rating de Gran Tarado llegó a los 45 puntos, de acuerdo con las cifras del idiote. Por otra parte... Según datos obtenidos por esta radio, la noticia del día es que Pili se va de la casa de Gran Tarado. Muchos medios en manos de pocos, problemas para todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Y Centroamérica también está en la mira de la Unión Europea para firmar un acuerdo de asociación entre ambos bloques. Por su parte, las organizaciones sociales hondureñas tienen reparos, pues plantean que los gobiernos no están brindando la información en los temas que se están negociando con Europa. Y ya está con nosotros Carla Rivas, desde Radio Progreso. El acuerdo de asociación entre Centroamérica y Europa tendrá a Tegucigalpa como sede de la séptima ronda de negociaciones a finales de este mes de marzo. En la víspera, la Coalición Hondureña de Acción Ciudadana, la CHAC, denuncia que los gobiernos de ambos bloques mantienen bajo la mesa temas claves como el agua. Nuestro compañero Félix Molina conversa para Radio Progreso y Aler Contacto Sur con Jesús Garza de la CHAC sobre los preparativos de la sociedad civil centroamericana. ¿Qué preparan de cara a esta séptima ronda, Jesús? Bueno, en primer lugar queremos aumentar la capacidad de información de la sociedad hondureña y de la centroamericana en general sobre lo que realmente significa un acuerdo de asociación con la Unión Europea, porque no viene a ser más que un nuevo tratado de libre comercio. Entonces, primero queremos hacer un foro informativo donde las diferentes sectores sociales hondureños y centroamericanos que nos van a visitar puedan estar al tanto de qué es lo que realmente se ha estado negociando, qué es lo que realmente han avanzado o no han avanzado en estas negociaciones y cuál es el futuro que nos espera con un acuerdo de esta naturaleza. ¿Qué le importa a Europa en el marco de este acuerdo? Aparentemente el único interés que tiene Europa es utilizar la región centroamericana como un trampolín para sus exportaciones hacia los Estados Unidos, partiendo que esta región, Centroamérica, ya tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Y a Centroamérica qué le importa en el marco de este acuerdo con el viejo mundo? Aparentemente a todos los gobiernos centroamericanos, con excepción de Costa Rica, apostaron mucho al tema de la cooperación. En mi criterio han estado pues frustrados porque esperaban que podían adquirir o conseguir mayor cooperación o fortalecer la cooperación, aumentar la cooperación que ya tenían de Europa. La Unión Europea ha dicho claramente que no va a dar más cooperación que la que ya tiene pactada por Centroamérica. ¿El agua es un tema también bajo la mesa? Es también un tema bajo la mesa porque la mayor parte de inversionistas extranjeros requieren de agua, ya sea para enfriamiento de materiales, ya sea para producción de agrocombustibles. La industria hotelera, la industria turística requieren concesiones de agua. Honduras ya tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, República Dominicana y el resto de la región centroamericana, el cual no ha traído los beneficios que en su momento los gobiernos ofrecieron. Para Aler Contacto Sur, Félix Molina y Carla Rivas desde Radio Progreso en Honduras. Sala de prensa en contacto. Y es evidente que cuando no existe información se genera desconfianza. Las organizaciones sociales quieren tener todo el panorama claro para que existan estos acuerdos de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Verónica Calvo Piña ya está con nosotros. Buenos días. Gracias, Carlos. ¿Será que Estados Unidos tiene que resolver los problemas de seguridad de México? Según el Senado estadounidense, sí. México y Estados Unidos trabajan en un plan conjunto que incluye entrenamiento a los militares para hacer frente al narcotráfico. Estas modernas técnicas de guerra son las mismas que se usan en la guerra contra Irak y Afganistán. De su parte, el gobierno mexicano sigue militarizando la frontera. Desde diciembre del 2006, el gobierno desplegó 300.000 efectivos militares en todo el país para enfrentar a los carteles de la droga. Así es como ya se empieza a aplicar el Plan Mérida por México. Regresamos hasta Estudios Centrales. Muchas gracias, Verónica, por esa información. El águila y el cóndor se abrazan en la ciudad sagrada de Tiahuanaco, Bolivia. Los pueblos indígenas del continente se reúnen en el séptimo encuentro del águila y el cóndor. El encuentro cuenta con el apoyo del proyecto de integración regional SOSICAN, respaldado por la cooperación de la Unión Europea y la comunidad andina. Yandira Claros, desde Herbol, ya está con nosotros. Un grupo de sabios yamautas se reunirán desde hoy en el municipio de Tiahuanacu, a 72 kilómetros de la ciudad de La Paz, para examinar los avances y las dificultades del modo de vida de los pueblos indígenas del mundo. El séptimo encuentro del Águila y el Cóndor congregará a todos los sabios indígenas entre el 18 y el 21 de marzo. Según el cronograma, tendrán distintas actividades, como nos informa el presidente de las comunidades interculturales de Bolivia, Fidel Surco. Un encuentro de importancia en Tiahuanaco, fundamental en el tema la llegada de los pueblos indígenas de Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, ¿no? Es el encuentro del Cóndor del Águila, que va a ser precisamente 2 días. El objetivo del encuentro es agrupar el trabajo de los guías espirituales para buscar un equilibrio entre la naturaleza, la vida y el desarrollo de los pueblos. Surco adelantó que se prevé que esta nueva versión del encuentro sea inaugurada por el presidente del Estado Plurinacional Evo Morales, acompañado del canciller David Choquehuanca y el secretario de la Comunidad Andina de Naciones, Freddy Heller. Y precisamente invitado al presidente de la República, invitado al canciller para hacer el acto de inauguración, juntamente con nuestros maestros yatiris, los callahuayas, que van a hacer una ofrenda ritual a nuestra Pachamama, a nuestros achachilas. Se va a emprender a desarrollar esa actividad para poder analizar y evaluar coyunturas. El sexto encuentro del Águila y el Cóndor, realizado en el Ecuador en septiembre del 2007, decidió realizar en Bolivia el próximo encuentro de guías espirituales, recayendo la responsabilidad de llevar adelante el evento a las 5 organizaciones nacionales indígenas, campesinas originarias y comunidades interculturales de Bolivia, el caso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, que a su vez conforman la unidad ENCOINCABOL, que es la Coordinadora de Organizaciones Indígenas Campesinas Originarias y Comunidades Interculturales de Bolivia. Para Contacto Sur, informó Yandira Clarosale, Herbol Bolivia. Muchas gracias, Yandira. Y en este séptimo encuentro del Águila y el Cóndor estará presente el presidente de Bolivia, Evo Morales. La información ahora con Diana Bermeo, información deportiva. Adelante. Saharik, amigos y amigas de Deporte Continental. Que el fútbol no pare, dice América Latina. 3 partidos se jugaron ayer en Copa Libertadores y 3 notas llegan desde Farco, en Argentina, con Walter Carriqueo. Adelante. Buenas, buenas, amigos y amigas de América Latina. En Argentina Deportiva se habla de 1, Copa Libertadores. Anoche Lanús perdió de local contra el equipo chileno de Everton. Lanús 1, Everton 2. Y de esta manera el granate argentino se complica para clasificar. 2, y sí, son 2 los partidos para hoy de equipos argentos en la Copa. Por un lado, a la tarde, San Lorenzo recibe a Libertad de Paraguay. Mientras que por la noche, en Paraguay, Guaraní recibe a Boca Junior. 3, hoy se presenta la nueva ley de radiodifusión que permitiría que los partidos del torneo local puedan ser televisados por televisión abierta, quitándole de las manos el gran negocio poco claro que había hasta ahora con los derechos televisivos del deporte argentino. Nada más por acá, nada más por allá, y recuerden que siempre es bueno hacer deportes, informó Farco Satelital. Y por acá, ¿qué les parece si desayunamos los siguientes resultados? Deportivo Cuenca derrotó 3-1 a Deportivo Táchira de Venezuela, mientras que Medellín y América de Cali empataron 0-0. Así, estos 2 equipos colombianos reducen sus posibilidades de permanecer en el torneo. Hasta aquí, Deporte Continental. Un buen día. Infórmese primero. Más de 30.000 trabajadores. A través de la Infórmese de la mejor. Contactos. Ya se puso fin a la las noticias de América Latina. El presidente Alejandro con las voces del continente. Comenzó en esa segunda-feira. Una invitación de radio La Voz de la Selva y Aler Satelital. Y al cierre de la primera edición de Aler Contacto Sur, tomamos comunicación con Ismene Figueroa desde Radio Bemba, quien está presente en el 11º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Te escuchamos. Sí, muy buenos días. Por acá reportándose desde el 11º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se está realizando del 16 al 20 de marzo del 2009 aquí en la ciudad de México. Bueno, te reportamos que durante los primeros días de lunes y el día de ayer martes hubo bastantes actividades. El lunes se dio la inauguración con la participación de las feministas autónomas que presentaban su discurso de posicionamiento político, criticando algunas de las formas de organización de este encuentro. Y además el día de ayer hubo bastantes mesas presentando diversas actividades con artistas de cine, de fotografía, y varias exposiciones y distintas mesas en diversos temas. Uno de los temas, para mencionar algunos porque son bastantes, bastantes actividades con la participación de más de 1.500 mujeres de toda América Latina y el Caribe, además de actividades que se dan también de manera alternativa, promovidas por las mismas mujeres que están participando en el encuentro. Hubo más de 10 mesas donde estuvieron participando de manera que se puede resaltar más de 10 personas trans, y también se puede resaltar la participación de las mujeres indígenas. Una de las mesas fue el derecho a la reparación de las mujeres víctimas de graves violaciones a los derechos el derecho a la reparación de las mujeres víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Otra que se puede resaltar también es América Latina, el mapa de los actores políticos en derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias, Ismene Figueroa, por esta información desde México. Y en 45 minutos estaremos nuevamente con ustedes para transmitir a toda América Latina y el Caribe la entrevista con el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, que será realizado por la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER en sus estudios satelitales. Estará el presidente de Guatemala y América Latina se enterará gracias a la señal de Aler Satelital. Hasta aquí la primera edición de Aler Contacto Sur. Que tengan buen día. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.